San un mapuche guerrero y también lo primero chileno. Esto viene bueno pa' que sienta equipo de verdad. No hueones que se vengan a truquear. Porque se me da de los sentidos de mi hipócrita. De mi música,